Ah, Lili Lumonde. Sabato ya zone na mungu makasi, na butu jama koki unangali banda, yoka kole la na matari toi moko. Miami, Michel and Nakashi, Kamai, Kuturakalo, Susi, and Yunasuri, shanga bibesyo kusite usimazi Kusali anga wayo udamashyo mimo yomayi Yo bwa kinyo solo kula fetisyo ya se konvertir Fakri chemi manyo su ya salake kou mi lepase Na yebi lo ronzo te mla gilo kwa mokile Asimbe mayo la ronzo nge pa yomika Yebi sanga lo romo kolo ninyo kouzo mirangay Kobuka mwa ya susi oyu utita Eu moto só vou dar o que eu tenho, mas Zara Bongo. Malu chingila. Pesit tango eh. So na zaka mwana ina, zaka mwana ina. So bela mwana ina na yiviti. Nga pia so mwana ina na yiviti. Mutokoro wana ngay. Yisi. So mwana ina na yiviti. Turba turba. Tuna loba na loba. Te wani kamo nina. Ha? Ha. Serio. Tino te susa. Oh, lero. Oh, lero. Oh, lero, lero kaka. Lero. Na rebi eh. Tosa na tiye. Tosa na tiye. Tosa na mwana mwana. Tous les temps, on met les gens, tous les temps. Cyril Kibongi, la pointe noire.